Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de el Espíritu Santo actuando. Hemos hablado acerca del Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador, nos guía, nos dirige. Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo dijo, yo voy al Padre y les enviaré junto con el Padre al Espíritu Santo y Él les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Esto significa que el Espíritu Santo nos va a guiar a Jesucristo. Por eso Jesús dijo, Él les enseñará la verdad. El Espíritu Santo los ayudará y les hablará de mí. Porque el Espíritu Santo nos guía a conocer a Jesús, a ser cada día más como Jesús. Jesucristo es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor y como Él debemos ser. Por eso somos cristianos, porque Jesús es nuestro Señor y queremos ser como Él. Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde y van a tener paz en sus corazones, en sus almas. Por lo tanto, el Espíritu Santo te guiará a que seas cada vez más con el carácter de Jesús. Manso, humilde, no violento, no rebelde, no, humilde. Y esto te acercará cada vez más a tener el carácter de Jesús. Ser humilde, ser manso, implica que no pelearás, no buscarás pleitos, no serás rebelde como este mundo, sino que, en primer lugar, serás humilde y manso en tus oraciones con tu Padre Celestial y obedecerás a Jesús, serás manso y humilde. Y, en segundo lugar, con las personas, con tu prójimo, actuarás con humildad. Entonces, el Espíritu Santo te guiará para que cada día tengas un carácter como el de Jesús, tu Señor. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Nos ayuda a ser como Jesús. El Espíritu Santo nos hace entender la Biblia, las palabras de Jesús, y te ayudará a cambiar tu manera de pensar. Esa es la acción del Espíritu Santo en ti, transformar tu entendimiento, tu forma de pensar. Depende de ti que le permitas al Espíritu Santo transformar tus pensamientos. Depende de ti que busques a Dios para que así seas lleno de su Espíritu. Depende de ti que le pidas con fervor, con anhelo, con súplica a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús que tengas esa llenura de su Espíritu. Que hables en otras lenguas, que experimentes el poder de Dios en tu vida. Depende de ti. El Espíritu Santo siempre quiere actuar en ti. Siempre quiere revelarte más y más a Jesús. Sin embargo, eres tú el que le permites o lo frenas. Porque el Espíritu Santo se manifestó como una paloma cuando bajó y posó sobre Jesús en su bautismo. Entonces, como una paloma, el Espíritu Santo no es violento contigo, sino que actuará en tu vida si tú lo permites. Te guiará si tú lo buscas, si tú se lo pides a tu Padre. Así te guiará el Espíritu Santo. Pero tú puedes frenar todo esto. Y así ocurre con muchos cristianos que parten queriendo que Dios los llene de su presencia, de su Espíritu. Pero cuando Dios los guía a través del Espíritu Santo a morir a sí mismos y a tomar la cruz para que se parezcan más a Jesucristo, entonces resisten al Espíritu Santo, lo frenan. Y por lo tanto el Espíritu Santo los deja de guiar. Te ruego que no actúes así, sino que seas humilde, que seas manso, que le permitas al Espíritu Santo hablar a tu corazón por medio de las palabras de Jesús y que le obedezcas con humildad. Y de esta manera irás cada día creciendo espiritualmente y tendrás una relación real con Jesucristo, una relación viva, no una religión, no religiosidad, no una relación real. El Espíritu Santo quiere obrar en ti. Nuestro amado Jesucristo era lleno del Espíritu Santo. Era guiado en todas sus acciones. Por eso estaba en una comunión profunda con el Padre. Jesús es uno con el Padre. Y el Espíritu Santo también es uno con Jesús y con el Padre. Por eso Jesucristo dijo: "No los voy a dejar solos, discípulos. Aunque vaya con el Padre a su diestra, vendré a ustedes a través del Espíritu Santo". Por eso que el Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos conduce a conocer y amar a Jesús. Y te darás cuenta de lo que es tener una relación y sentir que Jesús mora en ti. No por emociones, sino por frutos, es decir, carácter, acciones, donde tú cedes el control. Tú te bajas a ti mismo y permites que Jesús te guíe por medio del Espíritu Santo. Y cuando tú actúas de esa manera, te das cuenta de verdad cuán real es el Espíritu Santo en ti. Y lo que implica que seas un templo del Espíritu Santo de Dios. Y vas a tener una vida limpia, porque el Espíritu Santo es santo. Por lo tanto, como cristiano, no puedes tener una vida sucia, de pecado, y pretender que el Espíritu Santo te guíe, te dirija. Entonces, en respuesta al amor de Dios, al amor de Jesucristo, te limpiarás, obedecerás a Jesús. Y esto es un proceso de cada día ir menguando, ir retrocediendo en tu propia opinión y ceder, ceder para que el Espíritu Santo te guíe y te parezcas en el carácter cada vez más a Jesús. Y así llegue el día en que seas un instrumento limpio, obediente y que Jesucristo use tu vida sin pecados, sin oposición en alguna parte de tu vida, sino que le cedas el control por completo y de esa manera Dios se glorifique en tu vida. Y seas un cristiano de verdad. Reflejes a Jesús en ti. Comprendes que esto que hablamos no tiene ninguna relación con la religiosidad. Esto va mucho más allá que ir a una iglesia, participar en actividades cristianas, tener algún momento breve de oración y seguir haciendo tu vida. Ser cristiano no es eso. Es mucho más que ir a una iglesia. Es tener una relación real con Dios a través de Jesucristo. Es conocerlo. Es obedecerle. Es ser guiado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo quiere limpiarte. Quiere que tengas el carácter de Jesús y que puedas ser usado en beneficio de tu prójimo, de las personas a tu alrededor. Ser un instrumento limpio, limpio del pecado, del orgullo, de la rebelión, y que de esa manera puedas servir a Jesús en santificación, dejando que el Espíritu Santo te guíe con una mente renovada, limpia, amando con el amor de Jesús, sirviendo como Jesús sirvió. La Biblia nos cuenta que Jesucristo se encontraba predicando y en una ocasión, cuando fue a Jerusalén, él pasó por un estanque llamado el estanque de Betesda. Y en ese lugar, alrededor de ese estanque, en el suelo, había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Porque de vez en cuando, un ángel enviado por Dios, un ángel descendía, agitaba el agua, y el primero de estos enfermos que descendía al estanque quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Dios permitía esto sencillamente porque, en su amor, quería que las personas se sanaran. ¿Y qué ocurrió cuando Jesucristo pasó por ese estanque? Entre estos enfermos había un hombre que desde hacía 38 años estaba allí, estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio ahí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar ahí en ese lugar, Jesucristo le preguntó, ¿quieres ser sano? Y este hombre enfermo le respondió, Señor, es que no tengo a nadie que me meta en este estanque de agua cuando el agua se mueve. Y cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Otro enfermo se mete primero y es sano. Entonces, nuestro maravilloso Señor Jesús tuvo compasión de ese hombre. ¿Y qué le dijo? Levántate, alza tu camilla y camina. Y en ese momento, el hombre quedó sano. Levantó su camilla y comenzó a caminar. Ese es nuestro amado Jesucristo haciendo milagros, teniendo compasión de las personas. Hay una maravillosa noticia. Hoy Jesucristo sigue actuando, sigue obrando. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. No necesitas esperar que un ángel descienda a un estanque o que ocurra algo especial. No, necesitas a Jesús y Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, sigue hoy sanando a las personas. Porque Jesús te ama, Jesús te ama, Jesucristo vive, Jesucristo sigue haciendo milagros. Jesucristo sigue sanando a los enfermos, liberando a aquellos que tienen opresión. Jesucristo sigue haciendo milagros. Solo tienes que creer en Jesús. Solo tienes que confiar en el poder del Espíritu Santo que actúa en tu vida, si tú lo permites. Por lo tanto, para que el Espíritu Santo actúe en ti, primero debes arrepentirte de tus pecados. Todas las personas han pecado, han fallado, y con humildad debes rendir tu vida a Jesús y hacerlo tu Señor y tu Salvador. Y a través de Jesús volverás a tener una relación con tu Padre Celestial. Y debes ser bautizado y permanecer en Jesucristo. Y recibirás el Espíritu Santo. Por eso debes entender que Jesucristo pagó en la cruz por tus pecados para darte salvación, para darte perdón. Tienes que creer en Jesús. Tienes que recibirlo en tu corazón. Y para esto te invito a que repitas la siguiente oración en voz alta. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Muy bien, si has hecho esta oración, has confesado a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Jesucristo ha perdonado tus pecados y te ha dado salvación y vida eterna. Y ahora debes ser bautizado en las aguas como Jesucristo lo ordenó. Y debes permanecer en Jesús y recibirás la promesa del Espíritu Santo. Promesa dada por el Padre y que Jesucristo declaró para sus discípulos. Y si estás enfermo, debes saber que Jesucristo en la cruz, con sus heridas, con su sufrimiento, Él llevó tus enfermedades. Pagó en la cruz por tu sanidad. Por lo tanto, cree que Jesucristo te sanó. Confiesa el siguiente versículo de la Biblia que dice, por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Debes creer esta promesa, debes confiar en Jesús, debes orar a tu Padre y con humildad, con humillación, pedir esta promesa. Y Jesús hará el milagro a través de su Espíritu y tú experimentarás sanidad, liberación, restauración en ti. Solo debes rendir tu vida a Jesucristo de verdad, no como una religión, sino como una relación. Si le buscas, le hallarás. Debes ser determinado. Jesucristo salva tu vida, restaura tu vida y te sana. Jesucristo quiere que seas lleno de su Espíritu para que tengas una vida nueva, para que seas guiado por Él, para que seas un testigo de Jesús con valentía, para que tengas poder para vencer tus debilidades, tus flaquezas. Tu Padre Celestial te ama y quiere que seas sano de toda enfermedad y quiere que venzas todo pecado, toda debilidad y flaqueza Y para eso necesitas ser lleno del Espíritu Santo para que puedas vencer. Debes poner todo de tu parte, tu anhelo, tu lucha, tu búsqueda, y el milagro lo hará Jesucristo en ti. A través del Espíritu Santo te fortalecerá, te llenará, te guiará. El Espíritu Santo actuará en tu vida porque tú se lo permitirás. Te dará palabras de Jesús y tú le obedecerás. Harás lo que Jesús te pide y día tras día irás espiritualmente creciendo. Un proceso de santificación donde dejas cosas de este mundo, te apartas del pecado y buscas en oración a Dios y lees su palabra, la Biblia, y obedeces lo que Jesús te manda. Permaneces unido a Jesús y te darás cuenta cómo el Espíritu Santo te ayuda, te fortalece, te guía. Y de esta manera te vas a preparar para la segunda venida de Jesucristo. Ya sabes que vivimos en tiempos peligrosos, donde las personas cada vez son más rebeldes. La sociedad es orgullosa, cada vez más egocéntrica. La injusticia cada día aumenta en este mundo. Solamente la única buena noticia es que Jesucristo volverá. Él vendrá. Jesús es nuestra esperanza. Jesús es nuestra confianza. Porque cuando Jesucristo retorne, Él nos tomará, nos sacará de este mundo y limpiará a este mundo de toda maldad, de toda injusticia. Y Él comenzará su reino sobre esta tierra. Esa es nuestra esperanza. Por eso que podemos mantener la fe en Jesús. Aunque vengan guerras a este mundo, aunque vengan profundas crisis económicas, sociales, nuestra esperanza está en Jesús. Jesucristo volverá y será maravilloso. Él nos dará a los cristianos, a sus discípulos, cuerpos nuevos. Los que murieron siendo cristianos resucitarán con cuerpos eternos. Y nosotros, que somos discípulos de Jesús y que estaremos vivos cuando Jesucristo regrese, experimentaremos una transformación y tendremos cuerpos glorificados, cuerpos eternos. Y la muerte no podrá tocarnos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Todo esto en su segunda venida. Y se acabará toda tristeza, se acabará todo dolor, quedará todo en el pasado. Y solo experimentaremos, los cristianos, los discípulos de Jesús, el gozo y la alegría y la paz eterna, sirviendo a Jesucristo y sirviendo a nuestro Padre Celestial. Jesucristo dijo: les enviaré el Espíritu Santo y estará con ustedes para siempre. Y eso es maravilloso porque somos templo del Espíritu Santo y Él estará con nosotros para siempre. No solo en este corto tiempo en este mundo, no, para siempre. Por eso la Biblia dice que en nuestro Padre Celestial vivimos, nos movemos, somos. Porque un cristiano que rinde su vida a Jesús, que le obedece, experimentará la llenura del Espíritu Santo. Y su vida cambiará. Será guiado, dirigido por Dios, por medio del Espíritu. Hará la voluntad de Jesucristo. Obedecerá las palabras de Jesús. Será un instrumento de Jesús en este mundo. Y eso será para siempre. Tu vida cambiará. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, serás una nueva criatura en Jesucristo. Por eso te invito a ser un cristiano de verdad, a anhelar y buscar la llenura del Espíritu Santo y dejarte guiar por Jesús. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus pedidos, tus peticiones de oración para apoyarte orando o también contactarnos, todo al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Dios es bueno, Él te ama. Aunque este mundo esté lleno de maldad, de crisis, de violencia y de injusticia, hay esperanza en Jesús. Hay vida eterna en Jesucristo. Hay amor, hay gozo en Jesús. Hay vida eterna, hay salvación en Jesucristo. Son buenas noticias. Hay esperanza en la segunda venida de Jesucristo. Y Jesús no te ha dejado huérfano. Él envió junto con el Padre al amado Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere llenar tu vida, guiarte para que seas con el carácter de Jesucristo, darte fortaleza, poder para vencer, para hablar con valentía. Guiar tus pasos para que hagas la voluntad de Dios, obedeciendo a Jesucristo. Y de esta manera seas un cristiano de verdad, un discípulo verdadero de Jesucristo. Ahora todo depende de ti, que tú decidas permanecer en Jesús, rendir tu vida a Jesucristo. Buscar a Dios en oración, en el nombre de Jesús, leer su palabra, rogarle a tu Padre en el nombre de Jesús por la llenura de su Espíritu, con anhelo, con fervor, rogarle, experimentar, hablar nuevas lenguas y que el Espíritu Santo guíe tu vida. Si lo ruegas con todo tu ser en el nombre de Jesús, tu Padre te responderá y el Espíritu Santo te guiará. Y en la medida en que tú cedas el control de tu vida, el Espíritu Santo te hablará por las palabras de Jesús y cada día transformará tu forma de pensar, guiará tus pasos. Y te darás cuenta cómo cada día Jesús crece en tu vida, cómo cambia tu manera de pensar y de actuar, cómo el Espíritu Santo te fortalece, te da valentía, te da poder, te da autoridad, te da victoria. Y de esta manera esperarás a Jesús teniendo una vida cristiana de obediencia. Y Jesús te usará como un instrumento para la gloria del Padre, siendo guiado por su Espíritu. Y no temerás a las cosas que sucedan en este mundo, sino que vivirás confiando en Jesús, confiando a través de Jesús en la protección, la provisión y la guía de tu Padre celestial. Y verás cómo el Espíritu Santo actúa en tu vida. Dios te bendiga.